Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy lunes se inicia toda la programación deportiva diseñada por el Patronato Municipal de Deportes para esta nueva temporada. Un total de 1.200 ubriqueños han formalizado sus inscripciones en alguno de los numerosos programas deportivos ofertados, lo que supone un 68% del total de las plazas puestas a disposición de los usuarios. Las actividades donde se han registrado un mayor número de demandas son las relacionadas con la piscina municipal y con la escuela de fútbol. Antonio Martel, responsable municipal de deportes, ha destacado entre las novedades para esta temporada la puesta en marcha de un programa piloto dedicado a la práctica del triatlón y dirigido a menores de entre 6 y 8 años. Pues actualmente el último dato que tengo yo registrado, bueno, que se me ha pasado por el lunes de la semana pasada, estamos hablando de unos 1.218 usuarios que están apuntados a instalar. Están actualmente apuntadas alguna actividad deportiva en el Patronato Municipal de Deportes, un 65% de la oferta. La oferta está en torno a 1.894 plazas, de alguna manera. Más numerosa es la natación, que hay oferta unas 790 y, bueno, tiene ocupado un 68%, unas 537 plazas las que se han ocupado ya. De las 1.894, pues esperamos que, si no todas, casi todas estén ocupadas. Es buena señal que, bueno, que la gente quiere practicar deporte y que le guste lo que son las actividades del Patronato Municipal de Deporte. Puede apuntarse en cualquier momento, pero se inicia el principio de temporada, como va cogiendo el ritmo y va uno mejorando lo que es el ámbito deportivo. También resaltar que, bueno, no son todo actividades acuáticas, sino, bueno, está la Escuela Municipal de Fútbol, que está en un 90% de ocupación, unas 320 ofertas, pues ya hay apuntado unos 265 niños y niñas de entre las diferentes edades. A lo largo de la temporada pasada, pues bueno, se han ido recogiendo toda aquella sugerencia que los usuarios nos han puesto a disposición en los diferentes medios que tienen para transmitirnos, bueno, sus inquietudes, sus quejas, sus herencias. Algo toda la temporada, ¿para qué? Para esta temporada, pues, hacer acopio de todo eso, ponerla una apuesta en común que hemos tenido y ver por dónde podemos mejorar, ¿no? Y dónde crecer en el Patronato Municipal de Deportes. Hicimos observado una serie de actividades que eran interesantes, algunas retomarlas de muchos años atrás que se dejaron y otras sí de nueva creación. Dentro de esa nueva creación, pues, bueno, a mitad de la temporada del año pasado, pues tuve una reunión con padres, con deportistas, con personas interesadas en el tema del atletismo en Ubrique, y se puso como un pequeño programa sobre atletismo, ya viendo, atendiendo a esas sugerencias que se nos hicieron, porque dentro de los recursos, una vez andado el año, es muy difícil encuadrar un proyecto de tal envergadura, pero sí, con ya esta temporada ya que va a comenzar, pues ponernos a trabajar antes, y se ha puesto ya la escuela de atletismo. Esta escuela de atletismo que partió con 3 grupos y ya vamos por 5 grupos, dada la demanda que había existente. Respecto a otras actividades, que bueno, esa ha sido una mejora respecto al año pasado, respecto a lo que son otras escuelas, que la novedad, bueno, como es que en día la novedad, una novedad de este año es la escuela de triatlón. Actualmente está en un proyecto piloto donde pueden practicar 3 deportes en una sola escuela. Y es bastante interesante porque hay desde ciclismo, carrera y natación. Pues un elemento fundamental. También mucho ciclismo que se practica en la localidad, a la vez reforzando así con el tema de la natación, pues unen las 3 y, bueno, sale una disciplina deportiva que es el triatlón. Y también ha abierto a nuevas experiencias. También el triatlón, bueno, se practica bastante, hay bastantes jóvenes que, pues, hace ese refuerzo desde la base, ¿no? Fomentar el deporte desde la base, que es un elemento fundamental para que el día de mañana, pues, esos corredores y corredoras puedan llegar a un nivel, ¿no? Algunos competirán, otros no, pero por lo menos dar esa oferta y esa posibilidad a que en Ubrique se pueda desempeñar ese tipo de actividades. 6 a 8 años. Esa actividad está enfocada lunes y miércoles, en horario de 5 a 6. Las actividades que están englobadas en 5 bloques, sería el programa de gimnasia, programa de salud, el programa de fitness y escuela infantil y programa infantil, ¿no? Dentro de estos programas y lo que serían las escuelas, donde están eso más énfasis para la novedad del programa infantil para los más pequeños. Y se ha incluido danza y baile moderno como novedades. Una se ha retomado de otros años anteriores y otra, bueno, se ha puesto nueva esta temporada. Con esto lo que se busca, pues bueno, alternativa y ampliar la oferta en base a las necesidades, sugerencias y que han formulado los usuarios. Y otra, lo que es el plano deportivo, pues lo que sería la mejora de, bueno, del fomento del deporte en el municipio. Por otro lado, y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha presentado en la sesión ordinaria de septiembre un informe sobre los gastos ocasionados por la organización de la Feria de Ubrique 2016. A los grupos municipales le he trasladado todos los datos que conlleva económicos de feria, todos los que tenemos actualmente en nuestro poder y todos los pliegos de condiciones y contratos que se han tenido para poder celebrar esta feria. Como puede ser, la corrida de toros, en este caso pues una corrida de toros que hemos podido realizar con el acuerdo de la empresa Campo Bravo, ya que el pliego se quedó desierto, pues nos pusimos a trabajar y después de reunirnos con más de 7 empresarios tuvimos la suerte de que la empresa Campo Bravo decidió realizar una buena corrida en el que tuvo una aceptación considerable, más de 3/4 de plaza. No tuvimos ningún tipo de percance de que a última hora alguno de los 3 toreros pues no pudiera venir a Ubrique y desde aquí pues también dar la enhorabuena a la empresa Campo Bravo porque nos hizo pasar un día de feria bastante bueno. Sobre la feria en general, pues comentar que fueron 10 casetas las que se adjudicaron. Una de ellas, pues, un adjudicatario días antes pues decidió no cogerla y así pues se tuvo que ubicar una doble, más la municipal, más la ludoteca, más los puestos de seguridad, pues nos hizo una feria bastante amena en el que comprobamos todos los días en el que cada vez más la gente suele llegar antes a la feria, suele comer en el recinto y las casetas pues bastante contento con la mayoría que he tenido la suerte de poder hablar una vez que ha pasado la feria, pues han salido todos bastante contentos y con ganas de que para el año que viene siempre podamos mejorar lo cierto desperfecto que haya podido acarrear. Comentar también que este año, antes de la feria, pues tuvimos el correspondiente pregón. El año pasado, pues debido a la coincidencia con la patrona, no se pudo realizar y este año, pues el pregón, pues apostamos por doña María Ángeles Carrasco, en el cual pues nos iluminó en esa noche tan bonita y en el que nos hizo pasar esa hora y media en tan poco tiempo que nos hizo a todos los allí presentes, y ella pues se encargó de que fuera un pregón bastante cumplido, correcto y sobre todo de una envergadura bastante grande, y todas las personas que estuvieron allí presentes pues pudieron disfrutar de todos los artistas que vinieron a acompañarlo en ese día tan importante, como puede ser Shippy, Carmen de la Jara y Bar de Rama, que nos deleitó al final una vez que ya teníamos el alumbrado encendido con esas dos canciones tan tan bonitas y tan bien realizadas como la suele realizar Bar de Rama. En cuanto a la feria, se me quedaba que este año pues se implantó el Día de la Mujer, en el que a todas las mujeres que ese día iban vestidas de feria pues se le invitó a una sangría y unos abanicos correspondientes a esta feria 2016. Seguir comentando en feria, ¿verdad?, unos datos para que todos los que hayan estado presentes, pues son datos que se tienen en la página web del Ayuntamiento y que son públicos todos, como puede ser el alumbrado extraordinario de feria, que este año pues ascendió a 14.200 euros, la pirotecnia del día de los fuegos artificiales más el sábado de feria, que asciende a 10.890, la corrida de toro dentro del acuerdo que se llegó con la empresa Campo Bravo era de 14.520 euros, el pregón, el coste que tuvo en cuanto a lo que es escenario y montaje de sonido era 1.983, los banderines 300 euros, la empresa de Broton y Gigante y Cabezudo son 2.150 euros y Decora, que es la empresa que se encarga de decorar la caseta municipal, 3.388, la empresa Eurosonido, que fue la encargada de montar sonido en la caseta municipal, 4.029 euros, la Carpa, que es la empresa de alquileres, Cristóbal fue la adjudicataria y ascendía la cuantía 17.424. el alquiler de los VC 2.420 y las actuaciones que se pudieron disfrutar en la caseta municipal asciende a 19.757,50. Viene desglosado de la siguiente manera. La orquesta que estuvo todos los días con dos pases B era Natural Orquesta, 10.164, Laura Gallego, 3.000 euros, Antonio Romero, 1.210, el Dúo Maravilla, 600 euros, Calvario Producciones, que nos trajo cinco actuaciones, 3.811,50, y Radio Esquina, que nos trajo dos, 968. Esos son los 19.757,50 de todas las actuaciones que tuvimos en la caseta municipal. Comentar también que antes de la feria, el día 11, pues este ayuntamiento organizó el concierto de Manuel Carrasco, en el cual pues tuvimos un aforo de 5.610 personas. Fue organizado por parte de este ayuntamiento y tuvimos pues contratar pues todo lo que la producción nos exigía. En este caso, pues escenario totalmente homologado, sonido, empresa de seguridad, todo lo que correspondía a ámbito legal, y desde aquí pues también creo que fue un buen concierto para el pueblo de Ubrique. La gente pues nos acompañó y lo que nos da ganas para seguir realizando más eventos de esta envergadura. Otros temas de interés: efectivos del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique han intervenido el pasado sábado en el traslado de una excursionista que sufría una torcedura cuando hacía la ruta del río entre el bosque Benamaoma. La mujer, de 26 años y natural del puerto de Santa María, sufría este accidente a unos 500 metros de la entrada junto al jardín botánico, lo que le impedía seguir el trayecto. Los bomberos de Ubrique trasladaban a la accidentada en camilla de montaña a lo largo de medio kilómetro por un sendero paralelo al río. Y en la jornada de ayer domingo, en el mismo sendero junto al río El Bosque, los integrantes del grupo de rescate han intervenido en el traslado de una excursionista que ha sufrido una subida de tensión. En esta ocasión se trataba de una vecina de Sanlúcar de 44 años de edad que ha sido trasladada en camilla de montaña a lo largo de un kilómetro y medio. Es una coincidencia que haya dos días seguidos en el fin de semana, primero el sábado y después el domingo, que intervenía en el mismo sitio, ¿no? En este caso, como bien has dicho, en el camino que va paralelo al río del Bosque, entre el Bosque y Benamaoma. Fue en una zona, en la mitad aproximadamente, tenemos como un kilómetro y medio de la entrada al sendero por Benamaoma, donde nos encontramos a la persona esta. Y hubo que, bueno, en este caso la trasladamos hacia Benamaoma porque la ambulancia estaba allí. Y bueno, tampoco teníamos exactamente claro si estábamos en la mitad o no. Quizás nos parecía que estábamos un poco más cerca de Benamaoma y por eso decidimos tirar hacia arriba. Tampoco es mucho el desnivel que hay. Y bueno, era una situación que no era muy complicada y decidimos tirar hacia arriba. Seis bomberos, sí. Seis de aquí del grupo de rescate, todos del Parque de Ubrique. Probablemente la falta de costumbre, ya te digo, la ruta es bastante cómoda y sencilla, pero si no se está acostumbrado a hacer nada de deporte, pues tiene posibilidades de que en un sitio de esto, bueno, cuando llevas andado unos cuantos kilómetros ya, tengas algún tipo de, y más si tienes algún problema, como en este caso parece ser, que le comentaba al médico delante de nosotros, ¿no? Que tuviera algún problema de tensión y que no se la estuviera controlando, y fue lo que le provocó, en este caso, la subida de tensión y el desvanecimiento. El sábado sobre las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, y fue, eso sí fue ya más cerca del bosque, sería unos 500 metros de la entrada por el jardín botánico. Y lo que tenía era una torcedura de tobillo, parece que no había fractura, pero vamos, también le impedía andar. Y bueno, en este caso no intervino el servicio sanitario, sino que fuimos nosotros los que la inmovilizamos y la trasladamos en la camilla. Y una vez que estaba ya en la zona donde teníamos el vehículo, la trasladamos en el vehículo nuestro hasta donde tenía su coche, y ya ellos se desplazaron hacia en este caso hacia el puerto, y allí era donde se iban a llegar al centro de salud. Ya te digo que, bueno, no la impresión de que hubiera rotura, pero bueno, en otros casos también ha ocurrido, y a lo mejor no ha habido rotura de tibia, pero ha habido de peroné, ¿no? Y eso, la verdad que, bueno, son lesiones dolorosas, y aunque sea leve y necesite solamente un tiempo, unos días de reposo, pero le imposibilita desplazarse y no hay otra opción que transportarla en camilla. Bueno, en estos casos, bueno, pues se utiliza mismo sistema que para una fractura, ¿no? La inmovilización y el traslado, el porteo por un equipo también de seis bomberos que nos íbamos turnando en el trayecto, que yo está siempre lleno de gente, prácticamente una fila de senderistas uno detrás de otro, lo que y bueno, hay más posibilidades, más gente que no estamos acostumbrando a andar, gente mayor o familias incluso completas, ¿no? Pues hay más posibilidades de que, a pesar de ser un sendero cómodo, tiene también algunas zonas de piedra y tiene zonas de escalera y zonas que hay posibilidades de que ocurran estas cosas. No, hemos estado en muchas ocasiones allí, siempre, casi siempre, menos en este último caso, que ha sido un tema más de médico que de accidente, pues hemos estado muchas veces por rotura de tibia y peroné. Por otro lado, hoy lunes, día 3, tras el descanso estival, se reanudan las clases del taller de teatro para personas mayores, organizado por la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique y que viene siendo impartido por Diego Borrego en el Centro de Día para Mayores y en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, los lunes y miércoles en horario de 5:15 a 6:15. En esta actividad han inscritos desde el mes de febrero de este año más de 20 participantes. Los objetivos de este taller de teatro se centran en el fomento de la actividad teatral en el colectivo de personas mayores como recurso lúdico, social y cultural, la difusión de conocimientos básicos sobre el arte dramático de forma práctica y divertida y la realización de representaciones teatrales. También y con motivo de la celebración el pasado sábado 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores, desde la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique se ha previsto realizar desde este miércoles día 5 y hasta el 15 de octubre una exposición de los trabajos de pintura elaborados en el taller del Centro de Participación Activa de Ubrique. Tendrá lugar en el Convento de Capuchinos esta exposición en el horario habitual de apertura de la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 3 de octubre. Gracias por su atención y buenas tardes.